mañana a ver si está en condiciones de batir, o mejor dicho, de conseguir empatar un récord histórico. Ojalá, para ello tiene que ganar al Sporting de Gijón, todo un histórico. A las 6 de la tarde la cita es en el Martín de Torero, el Frente al Sporting. Saludo a todos los que sintonizáis con la Radio del Deporte, la radio que hace afición, Radio Marca, que para toda la provincia del 101.4. El Sevilla Sporting se enfrenta mañana en el quinto partido de Liga en segunda con un único objetivo: ganar. Y a 4 años, cuatro temporadas, el Sporting no se enfrenta a Valencia. A la primera. Los blanquiverdes buscan la quinta victoria consecutiva, lo que supondría afianzarse en el liderato y empatar el mejor inicio liguero de la historia del club. Sabéis que es el mejor inicio con los 5 victorias consecutivas hace 54 años, que se dice pronto. En la temporada 59, cuando los César, Irán y compañía están capaces de ascender a la primera división por primera vez en la historia del club. Y ahora para 90 años se cumplirán en 2003. Mediapunta valenciano Carles Tigre ha evolucionado muy bien de la lesión y mañana se decidirá si juega. Esquivá podría repetir, por tanto, equipo titular. O si no, tendría Carles Tigre palanca de postura como sustituto. Repasaremos la agenda deportiva del fin de semana y también con Carlos Gil, que no Carles. Repasaremos la quiniela con Iniesta, Mourinho, Valdano y compañía. Será el final de las 2 menos 4. Lo que hacemos ahora es saludar a nuestra compañera Rosa Fernández. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque vamos a lanzar la pregunta de hoy viernes. Pues el viernes preguntamos a los presidentes que si creen que el Elche está en condiciones de ganar su quinto partido consecutivo frente al Sporting. Suena fácil, suena rápido. Ganar el quinto partido consecutivo, pero os aseguro que no es nada fácil. De hecho, en la historia solo se ha tenido una vez. En los últimos 54 años nunca había conseguido. Y fácil, fácil, va a ser que no es. Ahí ya. Ya tenemos. Pascual Carlos Sarrando nos dice: sí, yo creo que no. Pero hemos de pensar partido a partido. Realmente no hemos conseguido nada sobre estadísticas. Nada, solo estadísticas. El tema del amo dice: el Elche puede ganar a cualquier equipo de segunda actualmente. Es nada, vista. Lo que pasa es que luego no le echan ganas y pues pasa lo que pasa. Miguel me dice: y es que lo que deseamos toda la afición, por último te cuento que Juan Fran Moreno, y que lo que cree es que con el estadio que hay, es muy triste que niños de 13 años vayan a sacar un pan y no se lo vendan si no es agua. Bueno, a ver, recuerdo que en una época muy lejana, ya hace un año o dos, pagaban los dioses para arriba. Siempre está bien la crítica para intentar mejorar. Siempre la crítica se constructiva. Más que los tiempos tan difíciles que vivimos. Hablando de los packs, mucha gente en el estadio ayer, hoy, imagino que esta tarde, por la mañana, recordamos que el partido de pago es uno de los tres designados por el Consejo de Administración como partido de la económica, aunque el Consejo de Administración creo que con buen criterio. Pues ha decidido que los abonados tienen que pagar en tres partidos si lo cumplen. Y en este caso, cualquier abonado ya sabe que va a tener tres partidos a lo largo del año, pero tiene que pagar los tres partidos. Pues el club decidió ya el lunes, lo decíamos, la posibilidad de que el que quiera, el abonado que quiera, paga el parque 3 y uno de las redes sociales que es este sábado. Vamos a ver, porque ahora mismo tenemos 8.500 abonados, muchos de ellos, la gran mayoría de los abonados, otros más no, porque ahora lo que tenemos que pagar la entrada, que es el de partido. A nivel deportivo, se enfrenta el Elche, 12 puntos de 12, 10 goles a favor, en el máximo de 2, 4 en contra. En casa, a lo largo de los dos partidos, ha marcado 7 goles y han hecho 3. Tiene el Sporting, que ha empezado francamente mal, ha empatado dos partidos y ha perdido los otros dos. Solo ha marcado 3 goles y le han hecho 6. eso, no enfocarlo bien, pero porque en la Copa se ha producido el efecto contrario a él. Mientras él se lo ha ganado todo el Liga, ha caído en la Copa, el Sporting que no ha ganado Liga, ha ganado en la Copa. Y eso siempre, anímicamente, es algo que se nota. Esperemos que en el Elche no, pero en el Sporting ya, cambio ha sido importante, la Copa ha venido muy bien, tiene que cerrarse, y la Universidad Ciudad tiene que estar segurísimo, dentro de ese, que van a estar entre los equipos que tienen un equipazo. Tres de los equipos, un David Rodríguez, un Valencia, San Roy, todos los equipos que tienen muy buenos. Pero la estadística está de nuestro lado. Ya sé que pensáis que la mayoría de las estadísticas no sirven para nada, pero ahí están los números fríos que no se pueden desplazar y que son reales. Y la estadística dice que el Sporting de Gijón nunca ha ganado a Elche en la Liga de la Liga. Yo creo que no es un mensaje para los jugadores, porque está en la Liga de la Liga. Que los últimos 4 años el Sporting ha ganado a Elche. Ha visitado los estudiados, fue en la temporada 99-2000, ahora hacia adelante, y el Elche es el presidente de la mayoría de los estudiantes, han sido los estudiantes. Pero además, es un partido que con 2 victorias, en 1992, con el ciudad, el Elche y el Sporting también, en 2 años, y la anterior por 4 años. Normalmente los Elche están calientes. ¿Qué equipo va a poner Fran Escribá? Pasado el episodio de la Copa del Rey, tirado minutos a 2 no habituales, ponerá su equipo de cambio. La única duda, Carles Espín, que no es muy competitiva en la semana, pero es cierto que no es lo mismo. Es un poquito de vida que no se va a tener que tener que tener que tener que tener que tener Manu Herrera en portería, Cheque Pereguín en claves, Edo Bacarra de la izquierda, Manu Herrera en derecho, Rivera Quiroguero en doble pivote, medias puntas para Chuleta y Carles Gil con Foro Arco. Si Carles Gil finalmente mañana no entra en la convocatoria, porque es la opción para jugar, para la partida, pues Carles Gil no entra sería para el equipo, para no cambiar el estilo del equipo. Y otra opción es que generaría y meter a Manteco en el gol de pivote, pero ya cambia el estilo, ya no es un Elche letal a la contra. Con esa idea que lo va a Manteco, lo va a mantener. Quiere mantener un poco ese estilo, descanso después de esa susto de la reunión, pero bueno, hablaremos de eso. Buenas tardes, me quedan fuera Powell, el técnico de que está muy contento de su evolución, está contando los pasos de los dos tres semanas de alerta, Linares, que es el que se llama, Martínez, Alclor, que es el que más tarde volverá a la noche. De los que en el banquillo estarían, sabría uno. Si vemos el que menos entra en la categoría sería Vitrano, pero quizás, viendo lo que necesita para el partido, está que sobra un lateral. Vamos a recoger algunas opiniones más, recorrer de cara. duro, muy fuerte, por cierto, pregunta que cómo va lo de la inspiración. Y Aaron Rico también se queja de lo de la ciudad, dice que tampoco va a ir al estilo, dice que ha ido esta mañana al estadio a Portugal y que no le han dejado comprarlo porque se negaban a cobrar con tarjeta. La explicación que le han dado tiene que ver con que tienen los beneficios titulados y les cobran comisión por la operación. Evidentemente ellos han sacado el PAC y que no va a ir al partido de Castro de Mundo. Ahí estaba que sabes que hoy en fue completamente normal y no por cierto, recordar también que Diario Marca habla de una audiencia muy muy destacable de 300.000 espectadores que dio partido por lo más gente con el profesor Carlos Pico Martínez de 500.000 espectadores que dio partido por lo más gente. Le preguntábamos a Luis si pensaba que podía quedar alguna secuela anímica o para mí, bueno, siempre a nivel anímico, ¿no? Thank you. nada, antes de de euros en premios en este formato único de todo incluido, solo falta. estás tú. Tienes hasta el 15 de septiembre para apuntarte. Aprovecha la oportunidad e inscríbete en www.infopadel.es. Disfruta de los mejores clubes de pádel de la Club Padel, Arena Alicante, Padel Gol y Matola. Patrocinado por Yates Nova Oroneta, Deportes Match y Coca-Cola. Semana para abonarte. Da el paso. Confía en nuestro Elche. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina Promesan y Libertas de Soles. En Elche, joyería de los días en Chile. Las joyas más distinguidas y relojes de las últimas marcas. En Sánchez Joyeros, contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Sánchez Joyeros, la calidad y profesionalidad que distingue. Joyería de Joyería Sánchez, Avenida de Loreto 62, Elche. Bueno, pues tenemos ya a José María García preparado con todo el equipo. Con José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estamos, Marte Fernández, la carrera en un vínculo de Quinto Barro. Así que esperemos que sigamos con esta racha de aciertos, cuando es increíble. Esta semana nos hemos aproximado un poco, siete. Siete. Por lo menos llevamos racha de tres, cuatro, incluso ha llegado a veces que dos, que no lo quise decir, pero en fin. Lamentable. Lamentable, y eso que somos especialistas de fútbol. Es que sabéis que no, creo que es la pedida. Exactamente. Así que vamos a comenzar con esa casilla número uno, ese Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, y tenemos con nosotros a Torrente. Torrente, ¿cómo ves a Atlético de este año? ¡Corre, corre! Ahí estamos, ahí estamos. Los compadres sí que saben meterme en faena, ¿no? Como García, le vas a sacar los cuellos. ¿Qué García es? Está bien, ¿no, Torrente? Está de maravilla. Vamos a ver, lo veo ya ahora que pusiera el Atlético de Madrid aquí en la quiniela, que no lo pones nunca. Es verdad, es verdad. Está dentro de la quiniela también. Está aquí en la quiniela, bien estoy preocupado, porque a ver si se lo quieren llevar. ¡Faltado! ¡Faltado! ¡Faltado maravilloso! ¡Lo quieren llevar! No lo puedo creer yo. Lo tengo aquí. ¡Te vas a salvar, Paco! A ver, ¿cómo es el nombre Faltado? ¡Radamel! ¡Radamel! Así es mi nombre, Radamel Faltado. Y bueno, la verdad es que estoy muy orgullosísimo de poder estar aquí con todos ustedes. Y bueno, yo quisiera decirle al señor Torrente, que no se preocupe, que voy a seguir acá en Madrid por muchísimo tiempo y quiero darle las gracias a Dios. Porque es increíble cómo estoy aquí luchando por el Atleti. Yo no me voy a marchar nunca. Sí, su padre tiene la lengua un poco larga, ¿eh? Diciendo que es el Madrid, que es el Milan. ¿Qué es lo que pasa con los papás? Que se le va la lengua y luego pues uno tiene que poner las dudas en su sitio y en su voz. Vale, exactamente. Exacto. Así que vamos allá, a ver, correcto, rapidísimo. Atlético de Madrid, Rayo de Caro. Uno, coño, ¿cómo se va a poner? Va a poner el uno. Y ese español Atlético, va a poner uno. ¡Una máquina! ¡Venga, vamos! Continuamos. Casilla número 3. Ese Málaga Levante. Tenemos con nosotros a la enciclopedia viviente, a don Jorge Valdano. Jorge, ¿y cómo analizas el juego del Madrid? Si hay que ver, llevo distintos puntos de vista, hay gente que piensa que es un juego directo, un juego distante, un juego que va mirando más lo que es el campo, Valdano, que me duermo. Creo que tiene mucho tiempo libre. Yo, por ejemplo, cuando no tengo nada que hacer, pues miro que bajo la clasificación a ver cómo va a ir. Usted tiene mucho más cosas que hacer. Bueno, pues vamos allá. Voy a decirle que en el Málaga Levante le vamos a colocar un libro al Málaga. Real Sociedad Zaragoza son dos equipos bastante diferentes, bastante distintos. Gracias, Jorge. Ahí, al grano. Bueno, pues voy a ponerle a la Real Sociedad 1. Continuamos. Esa casilla número 5. Osasuna, Mallorca y Valencia Celta La Feris. Ahí está. Nos ponemos en pie. Está ante nosotros su majestad el rey. Bueno, bueno, tampoco para tanto, ¿eh? Hay que ver cómo está el país. Está mal, que solución de más que está. solo creo que hace el camino de Santiago y parece que está muy enterado de las cosas. No, yo la verdad que cuando te ponen las cosas malas, pues no soy yo. Entonces, poder responsabilizar el orgullo, ¿no? El rey. Exacto, soy el rey. Bueno, ya estoy ya caminando, el camino de Santiago lo estoy acabando. Pero una semanita, ¿eh? Exacto, llevo ya una semana, voy en un tanque, antes íbamos la reina y yo, pero bueno, porque el cuarto un poco se quema y ya no me acompaña la reina, y yo como que pregunta que reza, ¿no? Sí, más. Bueno, tenemos ahí la, a ver, el Osasuna Mallorca. Pues le vamos a poner un 1 al reino de la banda, porque empieza como yo, sí. El reino. Y luego el Valencia Celta, porque como estoy acabando el camino, voy a ponerle 1-2 al Celta. Muy bien, lo acabo todo. Gracias, majestad. Un abrazo y un saludo a todos. Cuídense. Feliz Navidad. Ahí está, continuado. Fíjense la credibilidad de esta que diga. El rey pone 1-2-1 porque empieza el camino y el Celta porque lo acaba. En fin, así no pasa. Continuamos con ese casi número 7, Getafe para Barcelona. Y tenemos al mejor jugador de Europa, don Andrés Iniesta. Bueno, pues. Bien. Sangre ahí, ¿no? Sí, esto es increíble. Yo voy tocando y distribuyendo juego como voy hablando. Es una máquina, hay que reconocerlo, Andrés, que eres una máquina. Porque no sé yo si te gusta la nueva camiseta para la próxima temporada y quieren poner una señora, ¿eh? Pues sí, bueno, la verdad es que a mí no me gusta. Es que a la gente que va a dar juego de extrema ayuda no le va a hacer mucha gracia. Yo soy de la gente y la gente que lleva. Al inglés siempre se da en Madrid, ¿no? No sé si se pone una presa o preguntaron de esto. Bueno, se lo digan al padre del pasado. Sí, es buena respuesta. Gracias. Bueno, pues voy a ponerle Getafe Barcelona, pues vamos a ganar nosotros. Ahí está, el puesto de ese equipo. Ojo, a semejante personaje que nos acompaña en el Granada Deportivo, persona que estaba aquí en el ostracismo, y le sacamos don Carlos Jesús. ¡Jesús! Muy buena. Estamos aquí haciendo la quiniela, pero por ser un poco de futuro hecho resultado. Estaba metido en el armario, ¿eh? Estaba metido yo desde que salí y me hicieron un ERE. La gente está ahora diciendo que le hacen ERE. A mí me hicieron el ERE hace 30 años en la Pegaso de Matarazzo. Yo trabajaba allí en los camiones. En los camiones. En los camiones, en la Pegaso de Matarazzo. Entonces, yo de vacaciones me fui a Granada, tuve una novia que se llama Maricose, un mar de cintura para arriba, fuerte de cintura para abajo. Y entonces, como no me dio buen augurio, voy a poner que va a perder el Granada. Voy a ponerle 1-2 al Deportivo. Ahí está, le ponemos ese 2 al Deportivo. Continuamos casi al número 9, Almería Guadalajara. Y ojo a quien nos acompaña. ¡Ale! Increíble. Estaba yo deseando ya que saliera la Almería por aquí, por la Granada. David, ¿por qué estás haciendo kilómetros ahí de conciertos? Voy para arriba y para abajo, estoy ya cansado, estoy ya harto ya de cuchi, ya la Mercedes, esa, el bicho ese que llevamos ya. Eso huele peor que una casa tigre, o sea, increíble, ¿no? Pero mira que detallito un poco preparado aquí. Fíjate, mi Almería es mi alegría, por eso mi ilusión de día a día es en mi Almería. ¡Ahí está! Le ponemos 1 a la Almería. 1. Ahí está, le ponemos ese 1 y ojo a la siguiente casilla, esa casilla número 10, Villarreal Hércules. Nos acompaña don Jorge Tadesandro. Jorge, Villarreal Hércules. Claro, lo estoy viendo claro, esto va a ser una X. Porque el Villarreal perdió a su casa, lo eliminaron con Carolina de Cobre, ¿eh? Es increíble como lo eliminaron, así que va a estar un poco tocado y el Hércules viene también tocado, una X. Muy bien. Así es, así que continuamos con ese casilla número 11, Girona Las Palmas, y ojo a quien nos acompaña, Santo y Seña, últimamente de la afición franquiverde, con David Vidal. Muy bien. Es una consideración, la mejor que iba. Se pone esa. Al Rocky, ¿eh? Es que David Vidal parece que es Rocky, ¿eh? Es un motivador nato de David. Ya lo comenté en algunas jornadas aquí, que es un repito de los jugadores de Logroñés que tienen el texto. para el caso de vale, lo dice? Pues le voy a poner un 1 al Lleno de las Palmas y el Chesport, y le voy a poner otro 1. Perfecto. Con Madrid Vidal, en la última vez que jugó el segundo de Copa, ganamos 3-1. Estaría escuchando y se le perdía la gran bueno, bueno, pero, ahí está. Muy bien, pero, Madrid. El consumo de Duel Chillani. Continuamos con esa casilla número 13, Racing de Santander Recreativo de Huelva, y tenemos a la santa insignia de la fiesta, al hombre que no conoce ni el Irán ni ha trabajado en su vida. Ahora, Pochano, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Le voy a un segundo! Estoy haciendo de ruta en ruta de fiesta, Paco. Estaba en Murcia. Y veo la fiesta ahí en Murcia, que se ha acabado ya y estoy de risa con ya, ¿no? Pero tengo que continuar. ¿Sabes? ¿Dónde voy ahora, Paco? Igual, va por la ruta al bacalao, que por el camino a la Medusa, la calle de igual. Pues ahora me voy a la feria de la gente. Thank you.